jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía te está extorsionando. Pero escúchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro. Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes, que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puntos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión, se cortó otra misión. Nos caen en helicóptero. Subversivo, bienvenidos a Oscar. Nosotros somos yo, Dan. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchamos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá con Nehuen. Hola. Con Luisa. Hola. Con Fran. Hola, ¿qué tal? Con Cami. Buenas tardes. Y bueno, con Adrián. Hola. ¿Cómo operador? Sí, y yo, Ailén. Cami es nueva, hoy vino a acompañarnos. Nos va a contar un par de cosas copadas. Y bueno, gracias por venir. Sí, gracias. Bueno, hoy tenemos varios temas para hablar. Que uno es el Día del Trabajador, como estamos. Sí, el primero de mayo. Así que vamos a, bueno, contar un poco sobre ese tema, sobre cómo surgió, como hacemos casi siempre con las fechas que pasamos. También sobre la base militar en el Chaco. Sí. Que la inauguran este mes, parece. Que, oh. Cabrón. Sí. Y bueno, yo, aunque soy nuevita, traje en realidad algo un poco diferente para leer, que mi idea era nada, traje un par de una anécdota y una reflexión sobre un tema que a mí me llega, por lo menos, que es el fútbol, que es un tema que tiene sus cosas y bueno, nada, me gustó como para decir. Como una parte más relax para nuestro programa, aunque sigue siendo más o menos lo mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sí, que también está bueno. Bueno, ya van a ver más o menos más adelante de qué se trata ahí. Pues. Sí, vamos a decir nuestra vía de comunicación, no sé, el celu y el Facebook. Oye, es mi celu, que resulta así que es 2944-1563-3105. Si mandan mensajes, lo pongo acá sobre la mesa y llegan. Así que, bueno. El Facebook, sí. Estamos ahí, creo que está Luisa en Rompiendo Cadenas y... No, todavía no tiene nombre Rompiendo Cadenas, sigue siendo, esto es algo así como nuestro programa de radio. Pronto vamos a crear uno que sea Rompiendo Cadenas. Perfecto, bueno. Bueno, ahora vamos a un tema y después vamos a empezar hablando de las bases militares en el Chaco. Dale. Bueno, vamos a una canción de La Renga. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en ella, cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los liceos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital, y yo solo tuve palabras para definir la injusticia, y que solo aspiraba a un fruto de la propia codicia. Ahora vamos a hablar de la base militar en el Chaco. Sí. Tema de mierda, pero hay que hablarlo. Sí. Sí, porque mucha información por los medios no salió tampoco, digamos. Yo está bien que no veo tele, que... Bueno, pero tengo internet y vivo acá y no, o sea, cuando me enteré hace muy poco. Es como que yo supongo que si yo tuviera un país y me quisieran poner una base militar, lo haría salir por todos lados, a menos que pudiera de acuerdo. Bueno, igual el gobernador del Chaco le dio permiso a Estados Unidos para, o sea, le dio permiso para que hagan la base. Y claro, Estados Unidos pidió, les dijo, bueno, déjame hacer una base ahí, y el gobernador dijo. Además, supuestamente es ayuda humanitaria. Se habrá ganado una buena moneda el gobernador. Ahora, resulta igual que el tema salió hace unos, es verdad que salió, sí salió durante unos meses, hace un par de meses en la televisión, y como que se comprobó que nada, que de militar no tenía nada, o sea que eran, pero no importa si es militar o es, o son tipos con computadoras, no, o sea, no es lindo de ninguna manera de como lo veas, ¿no? Y hasta donde sabemos va a ser inaugurado este mes y está ubicado, bueno, en Resistencia, que es la capital de Chaco. Sí, en el aeropuerto. Sí, además el Comando Sur de los Estados Unidos, COSUR, y la Embajada Estadounidense impulsaron un programa de fortalecimiento del sistema de provincias de emergencia, aprobado en 2006 por el ex ministro de Justicia Aníbal Fernández bajo el título Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencia. Así se lo dio entrada al Comando Sur en el territorio argentino. Eso implica realizar campañas de concientización humanitaria y de instrucción a la población, para luego en un futuro cercano establecer tropas para ayuda humanitaria. Así han hecho en países como Ecuador, Honduras, Costa Rica, Paraguay y en Colombia. Entonces ahí ya podemos ver cómo pronto supuestamente van a concientizar, hacer una concientización humanitaria para que vengan tropas de Estados Unidos a la Argentina, claro, a estar vigilando. Sí, o sea, sí, va a haber tropas. Yo busqué la misma información que vos, me acuerdo, lo leí lo mismo. Sí, yo igual. La misma página. Y 3 millones de dólares les costó. Sí. 3 millones de dólares, sí. Sí, además, el gobernador del Chaco ya había recibido en diciembre, el diciembre pasado, al ministro del Consejo de Embajadas de Estados Unidos en Argentina, que era este Gersen Brown, algo así, con quien analizó los proyectos conjuntos que definieron la inauguración del primer centro de emergencia de Argentina, que operará en los próximos días desde la ciudad de Resistencia, el que asegurar especialistas en seguridad es en realidad una base militar de control y monitoreo de los Estados Unidos en territorio argentino encubierto como centro de ayuda humanitaria. Ahora, yo pienso, supuestamente, ¿cómo fue lo que dijiste? Lo último. Que ese centro de monitoreo. Sí, sí. Ahora yo digo, centro de monitoreo, en realidad es en todos lados. El Facebook, por ejemplo. Además de que estamos hablando de supuestamente una ayuda humanitaria. Yo la verdad que no sé mucho sobre... No sé mucho de qué página buscaron ni nada, ¿no? Pero yo ahí siento que hay como una falta del Estado. ¿Dónde está el Estado ahí? Porque la realidad es que las catástrofes naturales pasan. Y las enfermedades están. Y la pobreza está. Y la falta de contención del Estado y la falta de... Bueno, de todo está. Entonces... Nada, eso, que... Sí, pero hay que ver hasta qué punto necesitamos que nos cuide, o sea, es tragable la pastillita de que necesitamos ayuda, o sea, no vivimos terremotos desde hace 4 años como Japón, no sé, tenemos catástrofes, tenemos enfermedades, pero no somos África, o sea, estamos bien, nos podemos cuidar. Hasta cierto punto. O sea. Sí, igualmente que ver, analizar el contexto latinoamericano y cómo llegamos a ver que los países latinoamericanos están viendo de avanzar hacia otro rumbo, que no es el mismo rumbo que Estados Unidos, y Estados Unidos está intentando de intentar frenar ese avance hacia el otro rumbo. Pero hay que pensar también hasta qué punto es un avance, porque... ¿Hasta qué punto las cosas cambiaron hoy en día con el gobierno que tenemos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo analizarías vos el proceso ese del que estás hablando? Sí, vamos a decir, con Venezuela, Bolivia, claro, no. Vamos a decir, Nicaragua, Cuba y otros dos países que no me acuerdo, forman el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra. Y ellos están planteando otra alternativa para Latinoamérica. Claro. Los países de Latinoamérica están avanzando conjuntamente, también vamos a ir en el Mercosur. Pero Estados Unidos, como no entra entre esos países y no avanza hacia, vamos a decir, lo voy a decir abiertamente, hacia la izquierda, que es con donde está avanzando América Latina. O socialista, sí, pues se preocupa por la gente. Es como... ¿Realmente es así? ¿Realmente hoy, por lo menos en Argentina, que es por lo menos donde yo puedo, yo no sé nada sobre otros países, yo te... ¿En Argentina realmente se está yendo para ese lado? ¿Realmente? Vamos a decir, por lo que se puede analizar en el contexto de la de Argentina, ciertamente no está tan avanzando. Entonces no es así. O sea, nosotros como que estamos ahí y a ver, me llegó un mensaje, no sé si... Ahí, no, bueno, nada, mi padre que está escuchando el programa. Igualmente, si hay que analizar las bases norteamericanas, ya se puede pensar de como la otra vez hablamos de el plan Cóndor, de las dictaduras que estuvieron premiadas en la década de los 70, que querían directamente tener a América Latina controlada. Entonces, sí, desde ese punto de vista, podemos decir, como si Estados Unidos ya puso tres bases militares en Colombia. Pero digamos, digamos, no, de algún otro, no nos tienen controlados igualmente. Sí, sí, pero una cosa vamos a tener. Ponerle que un día a una empresa norteamericana de, no sé, fideos, decida, dice hoy, no voy a llevar más productos a Argentina. Ahí no estamos dependiendo. Sí, pero ponerle que un día los ingleses necesitamos agua y los ingleses dicen, nosotros nos vamos a quedar con la Antártida porque tenemos las Malvinas y ahora ustedes la chupan. Y nosotros decimos, no, guerra. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos bases militares durante... Mírame, yo estoy dibujando. Tenemos bases militares durante... durante todo, o sea, dentro de todo nuestro país y no es lindo. No entiendo igual que... No entendí el ejemplo. Y es que, o sea... Ahí no hay, es como la pequeña diferencia de que desde lo que es físico o... Sí, es lo que se iba a decir, vamos a decir, una cosa es el Facebook, que vamos a decir que está, vamos a decir, controlado por los Estados Unidos, que tiene, está creado de Estados Unidos, y tiene un control de todo lo que se escribe, lo que se hace, y otra cosa es el control ese virtual, y otra cosa es el control físico, con ejército físicamente, claro, de pie, es como... para la batalla. Sí. No, eso más vale, pero ahora yo... Lo que te estoy diciendo, lo que estaba reparando en realidad era en lo que vos decías sobre el avance que está teniendo supuestamente América Latina en ese sentido, que estaba, como dijiste, avanzando para la izquierda. Yo te digo, ¿no? Si nos ponemos a pensar realmente, ¿es así? Sí. ¿Qué es? ¿Sí? O sea, yo creo que nuestro país es como que, putas, es como, abiertamente hablando, ya que estamos, es... O sea, Evo Morales se recontra repone las pilas, o sea, y se manda de frente. Y nosotros como que acompañamos. Chile en un momento no quería acompañar tanto y ahora como que sí. Colombia es directamente una base estadounidense, entonces están totalmente en contra. Es como que... Argentina, yo lo que veo, es como que tira para un lado. Un poquito, está inclinado, no es de todo, o sea, de frente. Y entonces, si para mí los cambios son, o sea, hay cambios que yo por lo menos que no quiero, de ahora que se están haciendo, que estoy a favor, pero sin embargo, también me parece que es una forma de ocultar, es otra forma, porque no se puede seguir con la misma forma de sometimiento desde hace 100 años. Para mí que son otras formas de controlamiento. son diferentes. Sí, es verdad, a mí a veces también me da un poquito de cosa de acá, no sé. Qué sé yo, hay que siempre, yo creo que el pueblo siempre tiene que estar listo como para saltar. O sea, siempre, nunca mandarte de cabeza al sí, vamos. Esto es para vos, papá, que nos pedimos peleando porque eres como... Kirchnerista, y yo le digo, sí, pero no puedes estar de acuerdo con todo, o sea, porque son muchas personas, son muchos políticos, y hay muchas empresas que o por ahí los pueden querer comprar, los pueden querer controlar, los pueden amenazar. O sea, se hace lo que, desde hace años que se hizo siempre lo que se quiso. Bueno, ahora por ahí ya no tanto, ahora nos podemos defender por ahí un poquito, pero el pueblo siempre tiene que estar para... Por ahí, no sé, al gobernador este del Chaco le dijeron, o pones la base militar o te hacemos un rescrache y perdiste. Y el tipo dijo, bueno, pongamos la base militar, ya de paso me gano unos mangos. Es como, igualmente vamos a decir que negarse a ponerse una base militar para los Estados Unidos es como declarar la guerra hacia Estados Unidos. No sé si declaró la guerra, pero o sea, no es algo así nomás como, no. Vamos a decir, con esta, vamos a decir... Sostiene una postura política, entonces ahí va lo que yo te decía, entonces, la postura... no va para la izquierda ni para, no se inclina ni un poquito, sino lo que, ¿qué está pasando con la minería también? Sí. Ese es alto tema para debatir también, porque, o sea, se habla en todos lados, pero igual me parece que deberíamos saberlo. Pero vamos a decir que estábamos hablando esto de la base militar, sí, que vamos a decir, se podía negar poner una base militar, pero vamos a decir, con el tema de YPF, vamos a decir, no lo vamos a hablar, vamos a decir una pequeña cosa, vamos a decir, porque se nacionalizó una empresa, ya Estados Unidos dijo que Argentina podría tal vez salir del G20, que supuestamente el G20 son las 20 economías más poderosas del mundo, se tenía que ir capaz, y capaz ingresaba a Chile, porque nacionalizó una empresa. Por decirlo abiertamente, por una boludez que es nacionalizar una empresa nomás, ya quieren sacar a un país de una organización que igual no hace la diferencia. Y de paso te ponen más en contra todavía con Chile, que es como que estamos al borde. Entonces dicen, los chilenos van a decir, sí, sáquenlos porque queremos entrar nosotros. Y es como que ya... A mí ahí la boludez no me parece nacionalizar una empresa, sino tratar de pertenecer al G20. Por eso no hace la diferencia. Tal cual, sí, se figura y nacionalicemos todo y se va toda la mierda. Sí. Pero más o menos para... ya vamos. Wow, sí. Sí, la hora ya, bueno. Tiempo de música. Sí, vamos a una canción de La Renga, Adrián, por favor. ¿A quién se la dedicas? No, de Callejero. Vamos de Callejero. No. Ahora viene una de La Renga. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oí a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Como la hucha por mirarte, el estado sé que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero, con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Yeah.

y se metió caminando con la pelota en la valla rival. En la cancha habían quedado 7 niños fritos y 4 que no podían cerrar la boca. Aquel equipo de chiquilines, los cebollitas, llevaban 100 partidos invictos, que habían llamado la atención de los periodistas. Uno de los jugadores, el Veneno, que tenía 13 años, declaró: "Nosotros jugamos por divertirnos, nunca vamos a jugar por plata. Cuando entra la plata, todos se matan por ser estrellas, y entonces vienen la envidia y el egoísmo". Habló abrazado al jugador más querido de todos, que también era el más alegre y el más bajito, Diego Armando Maradona, que tenía 12 años y acababa de meter ese gol increíble. Maradona tenía la costumbre de sacar la lengua cuando estaba en pleno envión. Todos sus goles habían sido hechos con la lengua afuera. De noche dormía abrazado a la pelota y de día hacía prodigios con ella. Vivía en una casa pobre en un barrio pobre y quería ser técnico industrial. A mí lo que me gustaba, por lo menos que por lo que elegí estas cosas para leer hoy, es que como algo que no llega tanto también se convierte en industria, que también tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, que también pueden aportar algo, porque porque nada, algo tan lindo que es como el deporte, como el fútbol, como algo que nos llega a todos, como también se hace negocio y como también tiene que ver todo sí. Tiene que ver con todo. Sí, vamos a decir, ahora el fútbol, como decía ahí, que se empezó a... cuando entró la plata al fútbol, se empezó a volver todo algo como más comercial, digamos. Sí, y es que yo lo veo así como que sirve para esto. Estás en la ciudad, hace 10 años que trabajás para el mismo jefe y tenés 8 horas de trabajo y 2 horas de colectivo y te frustrás. Y que bueno, y una vez por semana vas a la cancha y te permiten gritar un poco. Pero si eso se llega a descontrolar, si empieza a llegar, o sea, si eso lo tienen, sirve tanto que lo tienen recontra controlado para que funcione, que no se caiga nunca. Y bueno, es... No, yo igual veo más al fútbol como pan y circo, ahora, en el sentido de comercialización. Es algo como en la antigua Grecia, que es en los coliseos, la gente iba... Roma. iba y veía cómo los gladiadores luchaban o lo que sea. Y la gente de arriba divirtiéndose, entreteniéndose. Y ahora en estos tiempos, cuando se comercializa el fútbol, para mí pasa lo mismo. Hay un documental que está muy bueno que se llama De la servidumbre moderna, que se lo recomiendo que la vean, y ahí lo muestra, a esto lo estoy diciendo. Que demuestra cómo es un mero momento de ir y pasar el tiempo, vamos a ir viendo, o como decís, que vas a la cancha a ver, mientras afuera en el mundo están sucediendo un montón de cosas que hay que cambiar. No, yo no creo que sea así. Yo creo que dentro de todo sigue siendo un deporte, o sea, no es... Tal vez los gladiadores también eran un deporte, pero estaba en juego su vida, o sea, en el fútbol no está en juego su vida. Dentro aunque sin embargo también hay violencia, pero... Sí, es un circo. Pero yo no creo que sea algo como para... No sé, para llegar. Aunque en su momento sí, es, por ejemplo, cuando... Cuando fue el Mundial 78, ¿es? Claro. Sí, que estaba toda la gente mirando el fútbol mientras pasaban cosas re feas y... Ahí sí se utilizó, pero... O sea, tuvo sus momentos, pero no creo que sea así todo el tiempo. Sin embargo, también... nada, es una sensación lo que produce en la gente. Yo ahora me estoy viendo el partido de River. Los momentos que produce... es eso. Sí, es pasión. Pero bueno, no sé. Sí, pero me parece que una cosa diferente es cuando es algo así como lo que leíste, que cuando una cosa antes de que llegue y se comercialice el juego y una cosa después. Porque claro. como juego de diversión, de como decir, de compartir un rato en la cancha y jugar, me parece que está todo bien. Pero ya que se ha utilizado para otros fines. Sí. Igual es muy lindo. Si lo puedes ver desde un punto de vista objetivo, si lo agarras con pinzas, está buenísimo. O sea, pero hay que saber. No, pero no con pinzas. Bueno, o sea, sí, pinzas. Pero no. Es ver las cosas como son y ver las cosas lo que produce y lo lindo también. Y sí, yo pues tengo a mi hermanito que juega al fútbol y verlo jugar, te decís, wow, sí, sí, como que también es en, adentro de la cancha, es como también pasa como en la vida. Tenés que aprender a esas cosas también te enseñan, tenés que aprender a compartir, tenés que aprender a pasarla, tenés que aprender cada cosa, cada cosa todos los días. Pero hay un montón de deportes, o sea, no es solo el fútbol, está, no sé, el básquet, el vóley, son todos deportes así, en equipo, que... Sí, pero el fútbol es diferente, el fútbol es diferente, no es... La mayoría del país no estaba mirando el partido de vóley. Es cultura. Es cultura, sí. Pero bueno, sí, está buenísimo, igual, o sea, si no fuera... O sea, desde mi punto de vista, que no fanático, es... sería lo mismo, si no fuera el fútbol sería otro deporte y es igual, o sea, no, entonces al final no tiene sentido, o sea, si tiene sentido eso, lo imparte. ¿Cómo y, no o entendí o sea, que es lo que es tiene compli- sentido? Es, ¿no? es complicado, pero lo que quiero decir es, el si no fuera esto sería otra cosa. Como dependiendo entonces, de la cultura, es claro, otro deporte, vamos a decir, en Cuba el deporte que se juega allá es el... ¿cómo se llama? El... softball, sí, el béisbol, que es el que más se juega, y vamos a decir acá es el fútbol, en Estados Unidos es claro, vamos a decir el básquet se juega sí, bastante, pero lo que quiero, o sea, pero eso es lo que voy es que es importante y, o sea, sí, para vos tiene un montón eso de pasar, de compartir, de vivirlo y bueno, y para mí que no soy tan así, o sea, no me interesa tanto. Pero lo entiendo igual, o sea que si no estuviera acá estaría en otra cosa y es muy importante, o sea, es muy importante que haya deporte. No, porque el deporte genera eso y eso está muy, es bueno para la sociedad, ¿sí, no? Sí, igual nos estamos yendo medio al carajo. Bueno, entonces Arián, nos pasás el tema que, sí, que hace la posta. ¿Qué lo presentes? Un tema de Rodrigo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, Maradón, la doce fue quien corrió, Maradón, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, Maradón, nació la mano de Dios, Maradón, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Yeah. no venderse jamás al poder. Enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su agudo deseo, Dios anda otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Maradón, Maradón. La voz de Joaquín corrió. Maradón, Maradón. Sus sueños de una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Tu alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Se fue quien corrió. Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella, era de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón, Maradón. Tu alegría en el pueblo, luego de gloria este suelo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria. Estamos otra vez acá y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de... El Día del Trabajador. Claro, eso. venían contando eso, que se dice que es el Día del Trabajo, pero no. Originalmente es el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, claro. Sí, el primero de marzo es el día. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a decir, una cosa es la cultura del trabajo y otra cosa es el trabajo en sí. Le vamos a decir el trabajador. Entonces, esa es una de las diferencias. Vamos a decir en Estados Unidos, donde surgió la donde pasó esto, donde pasó de, claro, que el lunes de marzo, que luchaban por las 8 horas, si no se festeja, digamos. Claro, se hizo por. Por bueno, la marcha esa que hubo en Chicago, o sea, de la especie de. Sí, movilización sí, enorme. Fue un primero de mayo de 1829, donde comienzan en Chicago, que era una ciudad muy industrial. Como la base de la industria, ¿no? Sí, que en realidad estaba recién, estaban en plena revolución industrial, entonces por lo cual podemos analizar que en Chicago había una gran cantidad de obreros. Había grandes fábricas. Al principio, en las fábricas trabajaba muchísima más gente que ahora, o sea, porque el tema de que había muchísimas menos máquinas. Y estaba empezando a surgir. Claro, sí, claro, entonces había muchos empleados. Mucha gente. Sí, trabajaban desde los chicos, las chicas, las niñas, las niñas, las mujeres, los... Además que trabajaban en jornada extendida, no como ahora. No, en realidad había, y, había una ley pasando, que decía que, bueno, sí, ahora el máximo es de 8 horas. O oh, bueno, sí, supuestamente. Pero antes el máximo, supuestamente, era de 18 horas. Había una ley que permitía como máximo trabajar 18 horas y podías trabajar más horas, pero tenías que poner alguna excusa, vamos a decir, por salvo por necesidad o por algo. 18 horas a la fábrica, qué divertido, se me ha olvidado. Además hay que imaginarse que recién cuando comienza la revolución industrial, cuando surgen esto de las fábricas, hay cuando surge, vamos a decir, cuando se empieza a potenciar el capitalismo y la burguesía, son los dueños de las fábricas donde se empiezan a enriquecer, mientras sí, que los trabajadores trabajan más de 18 horas. Sí, sí, sí. Y la burguesía tranquilamente empieza a acumular ahí su riqueza, que eso va a influir después, más adelante, en la generación que van a tener. Pero entonces los obreros acá de Chicago, como están en esta condición de explotación finalmente, decidieron hacer una huelga, llamar a huelga un primero de mayo. Sí. Eso fue en 1829. Hicieron una huelga donde se concentraron adelante de una fábrica de... ahora no me sé el nombre. Bueno, una fábrica. Sí. Donde se pusieron a hacer la huelga, sería, al frente de la fábrica. Sí. No trabajaban. Sí. Ya, y de repente, se un grupo de carneros. Que son los que quieren trabajar, o sea, los que están en contra de la huelga o a favor del trabajo de 18 horas diarias, bueno, medio raro. Sí, pero, para, esto de los carneros, ¿cómo puede ser que estén de acuerdo con las 18 horas diarias? Y se les paga. Se paga porque estén, porque está a favor. Tal vez entonces ahí hay otra cosa. Tal vez era sí, gente que estaba... La necesidad, que entonces... ahí hay otra cuestión en común que tienen ambos, que es la necesidad, porque hay algunos que aceptan eso y hay otros que no. Y pero es muy probable que lo que yo quiero decir es que a los que no, que se les haya, o sea, se les haya pagado por ahí, eran, no sé, los amigos, los más cercanos a los dueños, o les hacían algún arreglo o los amenazaban, ¿entendés? Sí, es o como tal que vez no... estaban en una... mejor, tenían un mejor estilo de vida que los otros que se estaban revolucionando. Tal vez, qué sé yo, no era tan importante para ellos el trabajo, tal vez no trabajaban las 18 horas del día como otros. Pero eso en realidad no lo sabemos, ahí por lo menos que no dice y nada. Igual es como la, como decir, en un paro docente hay un grupo de profesores, vamos a decir, o los docentes que hacen el paro, que quieren, vamos a decir, mejores condiciones, como pueden ser edilicias, como dinero, y hay un grupo de profesores que no lo hace. Y eso sería bueno, los carneros. Pero eso tiene sus cosas también, porque vos puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la movilización. Si no estás de acuerdo, simplemente no lo haces. Depende también en cuánto afecte sí, el paro, por qué razones. Obvio que sí, pero bueno, estos se pusieron violentos y fueron a sí, bardear a la marcha. Sí, o sea, por eso se quiere decir. Esto era un grupo de obreros que fueron directamente a violentar al grupo que estaba haciendo la huelga. Y de repente, como siempre, antes no estaban todavía enfrentándose, llega la policía. Que y hubo muertos. Que empezó a reprimir directamente. Terrible. Bueno. Esa fue una de las primeras represiones que hubo en esta lucha. En una de esas represiones, está bueno nombrar. Sí, está bueno nombrarme. Sí, no, qué cosa. No. Albert Parsons, sí, se pronuncia así. Que era un anarquista de los uno de los cuatro mástiles que estaba organizando todo. Lo culparon de haber tirado una bomba molotov a la policía. Sí. Lo inculparon de eso, o sea, sí, lo culparon de eso y lo llevaron a la horca. Lo mataron y después descubrieron que no, o sea, el tipo no había tirado ninguna bomba molotov. Y está bueno recordarlo porque es uno más, ¿no? Y gracias a él y todos los demás, no son 18 horas, son 8 más. Sí, además los trabajadores en ese momento veían lo de las 8 horas como 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 12 horas para estar en la casa o hacer actividades recreativas. Para vivir, claro. Para vivir, sí. Entonces ellos veían eso. También viendo que la burguesía no estaba trabajando, solo era el que tenía los medios de producción en manos privadas. Entonces la burguesía tenía los medios de producción y necesitaba gente de trabajo nomás. Entonces, en esta primera huelga que hay, que vamos a decir que me estabas contando, estaban ahí y se despidieron a 1000 obreros también. Cuando estaban adelante, estaban haciendo la huelga y llegó esta patota y reprimió a la policía del lugar. Ahí, cuando va a reprimir, el presidente de los Estados Unidos, que era el presidente Johnson, crea una ley que supuestamente cumple con estas 8 horas, que hace que se va a cumplir estas 8 horas, ¿sabes? Van a tener. Claro, dice ganaron ustedes. Sí. Bueno, pero eso en realidad ni siquiera hoy está la ley y en muchos casos ni siquiera se cumple. Sí, verdad. No, y de hecho dijo que estaba la ley y después no la cumplió. Entonces, después, recién estábamos hablando de que estábamos hablando de 1829, y después se volvió a retomar la lucha porque no se estaban cumpliendo en 1868, que ahí es donde pasó, claro. Y se hace esto del día del 1 de mayo. 40 años después, o sea, es como que dijo, sí, la típica, no, ganaron, está bien, bueno, la gente se desarma y después, nada, tienen que organizarse durante otros 40 años. Pues, es mucho, muy gracioso lo que dice la prensa, vamos a decir, sobre los trabajadores, en el movimiento obrero. Vamos a decir, decían, porque estaban reclamando por 8 horas, decían que eran indignantes y irrespetuosos, decían que eran. Claro. O eran delirios de lunáticos pocos patriotas. Y pura cosa, entonces hay que ver los medios cómo influyen en la sociedad. No, es lo mismo que ahora en realidad, o sea, no cambió nada. Y en 1868 es donde se cumple esto del día del 1 de mayo. Se llama otra vez a huelga, y en otra vez en Chicago, porque era el lugar de tantas empresas, el lugar más concentrado, y todas las empresas. Todas van a paro, menos una que está sostenida por los carneros, que todavía no quieren seguir trabajando. Y ahora yo una pregunta, y hoy, bueno, hoy en día, ¿cómo es que se ve el día del trabajador? Hoy en día, ¿cómo se ve el 1 de mayo? Es que, es como un día feriado, no pasa nada. Y la apuesta es que sí, hay además, que... además, no cuentan la historia así como se está rememorando esto, ¿no? Es como... Claro, igual la historia en general, más o menos, o sea, sabe que fue en Estados Unidos, tuvo una represión muy grande, etcétera, etcétera. Pero traduciéndolo a lo que es hoy en día, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el trabajo? ¿Cómo se ve el trabajador? ¿Cómo este día, que supuestamente se celebra, cómo en realidad los opaca las necesidades? Habiendo empezado con eso, justamente, marcando el día con una huelga. Sí, en día es como que perdió el mismo sentido el día. Porque en realidad tendría que ser un día de lucha para los obreros, y sí. No lo es. ¿Y por qué piensan que puede ser? Vamos a decir, Perón fue quien cambió del día del trabajador al día del trabajo. Mira que Perón no era tan malo entonces. Perón dijo que era un día de encuentro. Pero igual eso no son más que entre los obreros. Encuentro con los obreros para disfrutar el día de trabajar o algo son, así. Son etiquetas importantes y a la vez no, o sea, yo cuando iba a la pero escuela... Pero cuando le cambian el sentido sí, al sí, día, sí. Es como se el... rompen. Pero ¿cuál sería el sentido que vos le darías al día? ¿Qué harías en un día como el 1 de mayo? Vamos a decir... Rememorar esto por ahí. Rememorar esto, vamos a decir, acá yo tengo una frase que lo dijo uno de los mártires de Chicago, que es Albert Parsons. El mismo que lo ahorcaron. Que dice, no combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Era anarquista, aclaremos. Sí. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desgracia, mi desprecio. Es una cosa que no se habla hoy en día, de que el rol que tienen las grandes empresas, no se habla sobre la autogestión obrera, no se habla... ¿Qué es la autogestión obrera? Vamos a decir, como la fábrica de Sanón, que no tiene dueños, está autogestionada por los obreros, trabajan ellos y se reparten la plata entre ellos y producen ellos. que así es como debería ser. Claro, está robando. Como una cooperativa. Sí, es una cooperativa. Vamos a decir, de esos temas no se hablan. Generalmente se respalda al gran empresario, al que tiene dinero. Sí, es como estamos como estamos. Pero bueno, está bueno recordar que hubo una lucha, que estábamos peor. Y sí, pero también que... está bueno reflexionar sobre lo que es hoy en día, porque hoy podrían, va, no sé, vos que cargaste lo del trabajo, qué sé yo, encontrar, o en nosotros mismos, qué es hoy en día, cómo se ve, por qué un día del trabajador, sin embargo, no se hace nada, sin embargo... No se hace nada porque se perdió el sentido. Y bueno, y acá estamos nosotros contando por qué. Se perdió el sentido, además se quiso hacer perder el sentido. ¿Pero qué es lo que se perdió el sentido? ¿Del día se perdió el sentido? ¿O se perdió el sentido de los derechos? ¿Se perdió el sentido de eso? ¿De qué se perdió el sentido? Se perdió también el sentido, que es algo más amplio, pero que se perdió el sentido fue la conciencia de clase. Porque acá estamos hablando de dos clases: la clase trabajadora y la clase de la burguesía. Entonces se perdió ese sentido, y lo que estuvimos hablando de Marx, se perdió la conciencia de clase, que es lo primordial, que vamos a decir acá, este hombre, Albert. En ese tiempo, Albert, lo estaban por ahorcar, y dice, las clases trabajadoras tienen que saber cuáles son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Claro, y ahora nadie sabe si es clase trabajadora o no, o sea, sí, no. Pero es como que... Ahora se intenta... crear que uno que nace pobre puede llegar a ser un empresario, una ilusión que no se puede, que hay casos excepcionales que llegan a ser, pero no se puede, pero quieren hacer creer eso para que los trabajadores no estén conscientes y puedan reclamar en conjunto lo que merecen, sus verdaderos derechos, como vos mismo decías, que hay trabajadores que trabajan más de 8 horas. No entendí lo que dijiste, la ilusión de que un pobre pueda llegar a ser rico. No entendí a qué te estás refiriendo con eso. A la ilusión sí. ¿De qué? Vamos a decir, generalmente... Y a vos te dicen... Y pero uno puede salir adelante, o sea, uno, vas a empezar, hay mucha gente que empezó de abajo y terminó siendo un gran empresario y bla bla bla bla, pero la posta es que para ser un gran empresario necesitas empleados, entonces con que uno salga para arriba y crezca, o sea, hay un montón que si bien no es que se van para abajo, les da trabajo, pero no podríamos ser todos grandes empresarios porque si no, no funcionaría. Como no, que te hacen creer que vos, si trabajás, vas a llegar a tener mucha plata y ser rico. De hecho, en realidad, hay que estafar a otras personas para llegar a ser rico. De hecho, vos por ahí podés llegar a ser rico, pero hay muchas otras personas que, como vos sos rico, no van a poder serlo. No, igualmente, es esto de la conciencia de clase, ya se puede notar, vamos a decir, a un chico que nace en una villa y va a la escuela y estudia... ¿no? Ni siquiera tiene la posibilidad de estudiar, después no va a seguir en esa clase social, no va a poder seguir avanzando. Es muy difícil. En algunos casos excepcionales sí puede avanzar. Bueno, pero también porque la misma sociedad es la que lo excluye, porque mismo la escuela es la que lo excluye. Sí, totalmente. Sí, vamos a decir la escuela, pero cierto, es entrar en otro... Mejor dejemos... No, pero sí, lo que ha perdido la gente es la conciencia de clase, saber en qué clase pertenece y contra qué clase tiene que luchar, porque todavía vivimos en un sistema donde hay una clase minoritaria, vamos a decir, para dar un dato, solo hay 4 empresas que tienen el 3% de todo la riqueza que poseen la riqueza de todo el mundo. Entonces, claro, esas empresas tienen el control de todo. Sí, pueden sí. Hasta derrumbar gobiernos si quieren. Sí. Entonces, hay que ver de cómo está distribuida la riqueza. Eso es lo principal. Vamos a ir para hablar sobre la dictadura. En la dictadura, antes que sea la dictadura, del PBI, que es el ingreso que entra de cuánta plata se reproduce en el país, el PBI de la Argentina... Uh-huh. Yo no sé cuánto ahora en este tiempo cuánto es. En ese tiempo el 50% del PBI se lo llevaban los trabajadores. Y el 50% de otros se lo llevaban la burguesía. Estaban 50 y 50, perfecto. ¿Eso te parece perfecto? Pero vamos... La mitad de... No, yo digo perfecto... Además teniendo en cuenta las proporciones, ¿no? Sabiendo que el sector burgués es mucho menor... que el sector del pueblo. Entonces, pero es lo perfecto. Esto es lo perfecto. Ahora es. No, 30 para los trabajadores. Sí, después de la dictadura eran 30 para los trabajadores y 70 para los empresarios. Claro. Entonces me parece más perfecto 50-50 que después de la dictadura. Pero ahí está también. Ahí está el punto también. ¿Por qué? ¿Qué? ¿A vos te parece perfecto? Porque podría haber sido peor. No. En realidad no, ni siquiera. Lo perfecto es que se tome la fábrica y que se gane el que trabaja. Pero. No, 50 y 50 perfecto. Era bastante... No, es razonable. No, razonable. Era bastante mejor que lo que estamos ahora. Es preferible que... antes que el 30%, 70%. ¿Vos qué preferís? Un 50-50. ¿Un 50, un 50 o un 70 y un 30? Pero yo preferiría el 100% para los trabajadores. Así de sencillo. Claro, pero resulta que entramos en una contradicción. Porque recién estabas diciendo que... perfecto, era 50 para la burguesía y 50 para el pueblo. Y hasta nombraron el que podría llegar a ser hasta razonable. Entonces estamos entrando en una contradicción hasta con nosotros mismos. No, en realidad vamos a decir, tal vez en mal interpretó lo que yo dije, lo vengo a decir ahora. Lo que quise decir es eso, que las fábricas tendrían que ser de control del Estado, porque las medios de producción tienen que ser de todos. Y lo que se produce tiene que ser de los trabajadores. Bueno, así de simple. Lo que yo quiero decir la es que son las 8 y algo. Bueno, justamente para terminar, quería leer una conclusión que nada, que encontré en un libro de Chomsky, que es un filósofo, que bueno, vamos, acá no te gusta, que nada, que me gustó. Si uno no lucha, las consecuencias predecibles de sus actos serán que habrá más de lo mismo. Los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres y numerosos. Los ricos y poderosos, como se actuaran por mandato de Dios, aniquilarán la democracia y los pueblos del tercer mundo e instaurarán dictaduras, con las que los intereses norteamericanos puedan hacer negocios utilizando para ello ejércitos y armas pagadas por cada uno para robar, torturar y matar a inocentes, y recurriendo a los medios de comunicación para culpar a las víctimas. Así, uno termina culpando también a las víctimas, aun cuando éstas sean sus antepasados o la gran familia de sus amigos y gente querida. Ah, bueno. Bueno, con esto... ya está. No sé. Para ir cerrando, debemos pasar también ahora sobre la Internacional, que es sobre el Día del Trabajador. Sí, leo un poco, es una canción, la Internacional es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de organizaciones anarquistas. La letra original es francesa y fue escrita en 1871. Esta canción expresa la necesidad de lucha de la clase obrera para terminar con la opresión independientemente de raza o nacionalidad. Estas son palabras de Lenin. Bueno, sea cual fuera el país en que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar a que lo empuje el destino, sea cual fuere su sentimiento de ser extranjero, privado de idioma y de amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de la Internacional. Bueno, ahora, operador, por favor, vamos a pasar este tema y después volvemos a despedirnos. Arriba, patria de la tierra, en tierra americana, atruena la capote marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, región esclava hay que vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo ha de ser. Ayudemos los todos en la lucha final. Lucha final, el ser. Del programa, como un poco tarde, pero bueno, se nos alargó. Sí, queríamos mandar también saludos a todos los oyentes. Ay, yo quiero mandar un saludo. ¿Puedo? No. Sí, por supuesto. Sí, bueno, quiero mandar un saludo bueno a mis papás, que seguro están escuchando, y a Maurín, que no me está escuchando, pero bueno, igual, que me ayudó un montón a entender un montón de cosas, así que también quiero mandar un besote grande. Dale, bueno. Un beso a todos los que nos están escuchando, muchas gracias, como siempre, esperamos que nos escuchen el próximo. Y el jueves a las 9 se repite, además el próximo domingo yo no voy a estar, pero no. Pero bueno, tengo que viajar, así que nos veremos dentro de 2 semanas. Bye. Yo quería también mandar un saludo a los compañeros, a todos los compañeros que nos escuchan y a... Y compañeras. Y compañeras. Un salto a cara de odio, un salto a cara de odio. Y a los compañeros, vamos a ir de Puyén, que la otra vez nos mandaron una nota de opinión, que estaría bueno que manden otra vez, entonces la leemos, compartimos. Y a todos los que nos estén escuchando en todos lados. Bueno, queríamos convocar para el 1 de mayo en el SIC. Se va a inaugurar... la televisión pública de... La televisión popular, sí. Popular, de la radio. Sí, ¿sería? De la radio, de la radio, bueno, de la agrupación, sí. Que están, se va a conmemorar, sí, están todos invitados a partir de las 4 y se conmemora también esto del Día del Trabajador que estuvimos hablando hoy. Muy prontamente nos verán en la televisión también. No sé. Pero bueno, los esperamos a ir al SIC, a todo el que quiera ir. Y ahora vamos con un tema... de Creator. Conseguimos el tema de Creator, qué bueno, bueno. Mira, Topito, gracias por mostrarme este tema. La verdad que sos una mala influencia con la música, pero me está gustando bastante. Hey, mentira. Un abrazo. My mind was blank. I need a time to think to get the memories from my mind.